Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente que está escuchando el programa Aire Puro por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM y en el www.radioplaceres.cl. Estamos en la emisión 647 del programa Aire Puro, en el 13º año de este espacio colectivo que se difunde por la Radio Placeres y varios otros medios comunitarios más, a quienes desde ya les agradecemos el esfuerzo de sostener, a pesar de la pandemia y de todas las conflictividades sanitarias, sociales y económicas que se viven, seguir sosteniendo medios de comunicación comunitaria que puedan reflejar otras voces, que puedan dar cuenta de otras músicas y que puedan también compartir las experiencias de transformación radical que se buscan a raíz de este modelo de desarrollo económico altamente destructivo y precarizador. En el programa Aire Puro de esta semana tenemos cuatro partes para compartir con ustedes. Vamos a iniciar con una entrevista que le hicimos a la Lore, compañera huertera, parte también del colectivo Aire Puro, y con la Lore estuvimos conversando sobre cuáles son como los trabajos que podríamos desarrollar en este invierno para ir preparando las condiciones de nuestro huerto, tanto familiar o de nuestra casa, como también las instancias de huertos comunitarios que se están replicando en distintas partes del país, entendiendo que así también se avanza hacia soberanía alimentaria y así también se avanza hacia complementar con medicina vinculada con las hierbitas. Así que pónganle atención a la entrevista con la Lore sobre los huertos en invierno. También el Checho con la Mel, le mando gigantescos saludos a ambos por ahí por el litoral central. El Checho con la Mel se contactaron con la gente de Putaendo Resiste, con Alejandro particularmente, quien nos da cuenta del el conflicto que tienen con la minera que se quiere colocar en la alta montaña, afectando los cursos de agua con las cuales se nutre el valle de Putaendo, y dando cuenta también a Alejandro de cómo las policías funcionan como guardias de seguridad de esta industria, custodiando por ejemplo los camiones que se mueven durante el toque de queda para instalar la infraestructura de Vizcachitas Holding, que es la minera que está desarrollándose. Así que ahí compartimos la entrevista sobre la situación de Putaendo y la resistencia que tiene la gente en relación con todo lo que ahí está pasando. Un cuarto bloque que tiene que ver con, le agradecemos a George y a Eva de Noticias que nos comparte esta información y este bloque, es la compañera Lucía Sepúlveda, alguien que hemos tenido de manera constante en el Aire Puro y en la Radio Placeres, particularmente por el tema del movimiento Aguas y Territorio, por Chile sin TLC o por la oposición a los transgénicos. Bueno, acá sacamos un material que se extrae de una charla, la tercera charla refería a tratados internacionales y los impactos ambientales que tienen esto. Es un material extraído de estas charlas que da cuenta de la alocución que generó Lucía Sepúlveda en relación con esta temática en particular. Luego de eso viene un cuarto y último bloque, obviamente todo matizado por muy buena música, entre ellos Arbolito, Patricio Mans y otros. En el cuarto bloque vamos a compartir un par de noticias. Esas noticias tienen que ver con cómo Anglo American destina importantes recursos para el municipio de Colina, comandado por el señor Olavarría de la UDI, y cómo esas son también estrategias de compra de conciencia y de compra también de instituciones que funcionen a merced de sus requerimientos. Y una segunda noticia que tiene que ver también con un conflicto salmonero en las islas Yanchit en Chiloé continental, donde también se da cuenta acá no solo de los aportes que pueda estar haciendo como la minera Anglo American en Colina, sino que acá cómo llega la salmonera a dividir el tejido social, a despotenciarlo y a buscar así una mayor facilidad para instalar sus faenas salmoneras. Compartimos esas noticias y muchas cuñas conscientes que nos puedan invitar a estar informados, a tener conocimiento y también con eso mismo a organizarse y accionarse en la construcción de otro mundo posible donde quepan muchos mundos, y esos muchos mundos obviamente van a responder a los contextos, a las historias y a los pueblos que viven y habitan cada uno de esos ecosistemas que se están defendiendo por todos lados, en particular por Latinoamérica, donde tiene un avance importante la agroindustria, en particular en el Bolsonaro, o sea, en el Amazonas, con el trabajo que hace Bolsonaro permitiendo su destrucción, y también en el asesinato de líderes y lideresas sociales y ambientales que todos los días son asesinados en el país de Iván Duque en Colombia. Así que también un aguante a toda la gente que resiste, un saludo gigante, y este es el programa 647 de Aire Puro para que usted le ponga oreja. Huertos en invierno, Puta Endo sigue resistiendo, Lucía Sepúlveda y los tratados internacionales con sus impactos ambientales, y noticias de Anglo American y del conflicto salmonero en Islas Yanchi. Cielo, que la

¿Qué tal? Soy el chef El Queponi. Yo les comparto este concepto más que es muy interesante y que está en este afamado libro. Y se trata de la seguridad alimentaria, condición que plantea asegurar una producción cuantitativamente suficiente de alimentos con garantías de inocuidad, sin tener en cuenta aspectos culturales locales como qué, quiénes, cómo, dónde y a qué escala se hará la producción de alimentos. Ciertamente, este enfoque está dirigido a la erradicación del hambre a corto plazo, por sobre una perspectiva sostenible de autoabastecimiento. Interesante, ¿verdad? Les espero en el siguiente de la serie. ¡Bon apetite! Esto fue Alimentos de Sabiduría con el chef El Queponi. Hasta la próxima. Apaga la tele y escucha Aire Puro. Aire Puro en los territorios. Aire Puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos haciendo ahora un contacto telefónico una vez más con Putaendo, gracias al corresponsable a esta altura, Alejandro. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, pues, ¿y ustedes cómo están? La verdad es que ha sido una tarde bastante fría hoy día. Bueno, por todos lados acá también, así que hay que mantenerse abrigadito nomás. Sí, pues. Oiga, compañero, para toda la gente que está escuchando este programa y en las radios que se retransmiten, Putaendo ha sido como un ícono, ha sido bien renombrado ahora, ¿cierto? Por el ataque desde las mineras, ¿cierto? Y desde el lobby que se hace con el Estado para poder llevar a cabo el proyecto minero en el lecho del río, ¿no? Así es, pues. Bueno, lamentablemente nos hemos transformado en un ícono, digamos, de lo que es la lucha ambiental hoy día y de la resistencia de una comunidad frente a la embestida de los avances extractivistas. Sí, pues. Y un poco también en el tiempo de pandemia, que cuando salieron a hacer manifestaciones hace poco tiempo atrás, militarizar la zona inclusive, que es como todo el territorio nacional, pero que de alguna manera significa mucho para tiempos de lucha en este sentido, ¿no? Sí, y además que, mira, han estado, o sea, cuando quisimos manifestarnos, ¿cierto? Nos militarizaron, llenaron de policía las calles y el centro de la ciudad. Pero además de eso, para ir subiendo las maquinarias y evitar de que nosotros salgamos a hacerle frente, están aprovechando el horario de toque de queda para subir con camiones y maquinarias hacia los cerros. Entonces, el avance y la instalación del campamento minero se ha ido concretando, a pesar de que todavía no tienen todos los permisos obtenidos, aprovechando esos espacios en que nosotros estamos resguardados, descansando, digamos. Entonces, también ha sido un aprovechar este estado de excepción, que es de excepción para el pueblo, pero no para ellos. Ellos siguen con su avance extractivista, digamos, y de intervención del valle, a pesar de todo lo vulnerando incluso sus propias normativas, digamos. Oye, qué impresionante. Yo la verdad es que no tenía idea de esa noticia. Oiga, y además de esta noticia, lamentablemente, porque es el lado de las maquinarias, ¿cierto? De la instalación de la infraestructura, que es algo que intentan hacer todas las empresas en este territorio, antes de tener todos los permisos, llenan de infraestructura para no sé, pues tener ese costo hundido como un pretexto para poder seguir produciendo después. Claro, ya, claro. Pero también hay otra problemática ahora, que unos abogados que lamentablemente fueron a conversar con lo que para nosotros es el enemigo, ¿no? Bueno, es que ahí tenemos, mira, es que aquí hay muchos intereses cruzados. Porque por un lado está el interés de esta empresa, de la gran minería, ¿cierto? Que lo que buscan es intervenir los valles. Uh-huh. Y por otra parte tenemos los intereses de lo que son los en este caso, digamos, de los grandes agricultores del valle. Uh-huh. Que son quienes hoy día son dueños de la gestión del agua. ¿Ya? Entonces, ahí estamos, es una doble lucha, digamos, porque nosotros defendemos el agua, pero tenemos claro de que el agua no es completamente nuestra. Uh-huh. O sea, es nuestra por derecho, pero no digamos en términos de lo que es la administración y la gestión del agua. Nosotros tenemos que pagar el agua, ¿cierto? Y adquirirla, digamos. Entonces, uh-huh. Todos los que somos regantes no somos directamente propietarios en un 100% de la gestión del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto se forma una instancia de organización que se llama Juntas de Vigilancia. Las Juntas de Vigilancia existen en todas las cabeceras y los lechos, digamos, y las cuencas de los ríos. Y se encargan de administrar, ¿cierto?, la distribución del agua hacia los regantes que estén ubicados en torno a esa cuenca. En este caso, la Junta de Vigilancia del Río Putaendo es la que contrató un estudio de abogados que, según ellos, ¿cierto?, estaban orientados a bajar y detener este proyecto ambiental, y que, según ellos, están, digamos, con una expertise ambiental, iban a poder obtener la retirada de este proyecto. Pero, y en ese contexto, nos empezaron a presionar para que nosotros les diéramos la firma, porque en todo el proceso normal que se realizó durante los últimos años, ellos no participaron, se mantuvieron al margen. Entonces, para poder meterse, necesitaban gente que hubiese estado en todo el proceso. Uh-huh. Y ahí estábamos nosotros. Nos empezaron a presionar, y en cada instancia nosotros les dijimos que no. Había un grupo de 5 compañeros que habían firmado un recurso de reposición ante el Servicio de Evaluación Ambiental, que eran los que estaban en mejor posición en términos de seguir con todos los recursos legales y administrativos, y los empezaron a llamar, les mandaron correo electrónico, uno que fue subsecretario de Medio Ambiente del gobierno de Piñera 1, que es parte de este estudio, Felipe Riesco, empezó a mandar distintas comunicaciones, y los compañeros les decían que no, o sencillamente no le respondían, ¿no? Pero estos tipos, con el afán de meterse en la lucha e intervenir, hicieron uso de una garantía constitucional y presentaron un recurso de protección en nombre de todos los compañeros. Pues espérate, que se anduvo entrecortando. ¿Qué es lo que hicieron? En representación de estos 5 compañeros que habían presentado, a pesar de que ellos le habían dicho en todos los tonos y por todas las vías, por las llamadas por telefónica, por correo electrónico, presencialmente, tanto a los directores como a los operadores del estudio de abogados. Ahora, el problema es que uno podría decir, bueno, pero si ellos quieren defender y quieren proteger y quieren sumar cartuchos, ¿cierto?, a esta pelea, bacán, pues que lo hagan. Pero es que veamos quiénes son, quiénes son estos soldados, digamos. Uh-huh. Y bueno, estos soldados son principalmente, dentro de su trayectoria, han sido lobistas de grandes consorcios mineros, de otras empresas de extractiva, tienen antecedentes familiares que los vinculan con Pinochet y con Piñera, digamos, en la defensa del caso Cascada. Entonces, la verdad es que, ¿cuál es el interés y el fin último con el cual ellos se quieren meter? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué hacer la cosa a la mala? Si le estáis diciendo que no, ¿por qué se meten igual? Mm. Es como una violación, pues, bueno. O sea, si no es no, y punto, ¿cachai? O sea, ¿qué es lo que quieren, digamos? ¿Qué es lo que pretenden? Entonces, y con eso nos encontramos, pues nos sorprendimos cuando vimos el recurso de protección que presentaron estos tipos, y por eso nos vimos, y además de eso, ¿cierto?, empezó a generarse una campaña aquí a nivel local, en que nos se burlaban de nosotros diciendo de que nosotros estábamos siendo auspiciados por abogados de los grandes empresarios del agua, y que se encontraba ligado a Pinochet y a la derecha chilena. Entonces es toda una treta en el cual metía un actor que tiene un interés oculto, que no lo conocemos, pero además de eso, tratar de enlodar a quien hemos estado dando la lucha los últimos 5 años, vinculándonos con estos tipos, y les dijimos permanentemente que no. Entonces ya hubo un momento en que tuvimos que salir a desenmascarar la situación, porque esta es la única forma de pararlo, diciendo la verdad, diciendo las cosas como son y dando, demostrando ante la comunidad cuáles son las distintas aristas que tienen todos estos problemas. Entonces, esto le agrega un ingrediente hasta ahora que no se había presentado, y la verdad es que demuestra de que lo que tenemos esto nosotros en la cordillera debe ser muy atractivo para estos tipos como que andan tanto buitre, tanto jote, ahí dando vuelta aquí en torno hasta porque es impresionante cómo empiezan a aparecer. Oiga, compañero, ¿y qué se hace frente a esta situación? Porque ese recurso de amparo que se presenta, ¿cómo se puede bajar? ¿Cómo se puede decir de que las personas, no sé si llamarle titulares o las personas que son nombradas en ese recurso, no lo pidieron? Es que ese es el tema, porque el sentido de constitucional de un recurso de protección es que tú puedas proteger a algo o a alguien aun cuando no sea expresamente dado su consentimiento. O sea, es el caso, por ejemplo, de algún detenido, que obviamente no te va a poder dar su consentimiento, pero tú sales a defenderlo. Claro. Tú como ciudadano puedes salir en defensa de una persona que tú consideras desvalida, un niño, un adulto mayor, una persona con discapacidad. ¿Te fijas? O sea, uno puede salir a defender, digamos, y eso está amparado en la Constitución. O sea, es legal. El problema es que aquí hay una contradicción ética, claro. Porque si tú fuiste ante una persona y esa persona te dijo por distintos medios que no, claro, porque ya tenía un abogado, porque ya tenía una gestión en proceso, bueno, ¿qué tenés que hacer tú? Decir, me dijo que no, pues, bueno, o sea, ya no, claro. no pasa. ¿Y bajo qué argumento lo interpusieron ese recurso? Entonces, ellos argumentaron de que el abogado que nosotros nos estaba representando no estaba haciendo completamente la pena. Oh. Ese fue su argumento falaz, digamos, para poder sostener esta cuestión, y que por lo tanto habían cuestiones que se deberían haber hecho y que nuestro abogado no estaba haciendo. Bueno, entonces, ¿cómo saben ellos eso? No tienen ni idea. O sea, no saben cuáles son las estrategias que nosotros estamos usando, cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. Entonces no están suponiendo, y en el fondo es para justificar la situación de la cual ellos nos estaban poniendo, no, nada más. Oiga, compañero, ¿qué se hace que ustedes sacaron un comunicado que la gente lo puede buscar en alguna página web, no? Sí, pues está en la página de Puta Endo Resiste, está también en la página de OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflicto Ambiental, está la gente del Movimiento por el Agua y los Territorios del Mar también difundiendo. La verdad que lo hemos ido replicando en todas las redes que hay de apoyo, pero lo más importante es que nuestra gente tenga claro, ¿cierto?, de que nosotros no estamos en venta y ni estamos preparándonos para negociar. Claro. Probablemente la Junta de Vigilancia lo que quieran es que le suban los bonos, ¿cierto?, y el precio de las acciones de agua aumente, cosa que llegue un vender, y estamos aquí. ¿Puedes repetir lo último, por favor, que se estuvo cortando la comunicación? Ya, te decía que así como la Junta de Vigilancia se puede estar preparando para vender sus derechos de agua a buen precio, nosotros no tenemos esa opción, no tenemos nada que vender, digamos, nuestros patrimonios son limitados y tenemos las botas puestas nomás para seguir luchando. No tenemos otra opción, y por eso es que decimos que la única negociación para la cual nos podemos preparar con la minera es para mostrarle el camino de salida, por dónde se tienen que ir. Esa es la única negociación que tenemos con ellos, ¿no? Entonces, nada, hay que seguir adelante, nosotros hemos estado definiendo una estrategia para tanto para lo judicial como para pararlo acá a nivel local, territorial. La pandemia nos tiene un poco atados de brazos, pero nada, ya mejorará el tiempo, ya bajará un poco la presión que tenemos en este momento y saldremos con todo, estamos ahí resguardándonos. Sí, pues estamos. Oiga, compañero, entonces yo entiendo que son dos denuncias diferentes. Por un lado, de que en tiempos de pandemia, fuera de horario, dentro de horarios de toque de queda, se está tratando de parar la infraestructura de la minera ahí arriba, ¿cierto? Exacto. Pasan camiones y todo, resguardados, yo me imagino, por las fuerzas policiales, sí, también. Con escolta policial y todo. Sin duda. Y por otra parte, de que una firma de abogados, ¿cómo se llama la firma de abogados? Es Barros. BBSB, no me acuerdo bien del nombre. Ya no, pero ahí lo buscamos. Una firma de abogados viene y pone un recurso de amparo por las compañeras y los compañeros que han luchado desde hace mucho tiempo para enlodar, como tú decías, y el nombre, y relacionarles con la extrema derecha, de la más dura y fea que hay en este país. Exactamente, y no nos interesa aparecer con ellos, así que... Eso. Ya pues, compañero, oiga, aguante Putaendo, aguante los valles de ahí arriba, toda la gente, todo el cariño. Ustedes saben ahí que Aire Puro está con ustedes, bueno, y en realidad la red de medios de los pueblos al servicio de todas las personas que están luchando. Vale, compañero, muchas gracias. Mira, aquí solo no ganamos, aquí necesitamos la fuerza de todo el mundo para poder ganar. Eso, y hay que acordarse que están tiritando, sí. Sí, están asustados. Eso. Están asustados. Ya, hay que seguir. Eso. Que les cunda el miedo nomás. Eso. Ya, Gancho, que esté bien. Un abrazo. Hasta fuerza. Sí, chau. Chau. Voy a repensar las ruinas de este amor tan devastado, el duro acontecer que me has brindado y el hecho de que seas el pasado para mí. Valdría más que reconozcas que te di la tierra entera, que te enseñé a crecer con cada primavera, y a causa de este amor no eres quien fueras. Valdría más que reconozcas que tu sombra me ha fallado, que ya no existe aquel fulgor desesperado que iluminaba con su luz lo más amado, lo sepultado, lo renegado, lo naufragado en vasto mar. Voy a discutir con mi futuro la razón de continuar marchando al punto donde se termina el mar y ya no cabe a la pasión recomenzar. Valdría más que ahora comprendas que renuncio a las esperas, que he renegado de mis trágicas quimeras para encontrar otra emoción más duradera. Valdría más que reconozcas que te di la tierra entera,

no secarse y volver a la posición cubierta. Repetid esta acción varias veces. De esta manera limpiarás tu sangre y podrás sacar de ti la enfermedad. Este es un consejo de Radio Placeres y Movimiento Saludarte, porque mantener la salud en la ciudad y en la actualidad es un arte. ¿Y cómo te fue? Bien, no me enfermo como hace un mes. Bacán. Sí, bacán. Buena. Explosión demográfica, saqueo de la naturaleza, colapso del medio ambiente, vicios de la sociedad de consumo, que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas, en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. Hola, soy Subverso. Estás escuchando el programa Aire Puro en Radio Placeres de Valparaíso. Queridos y queridas radioescuchas, seguimos en Evae Noticias en Radio Placeres. En esta nota presentaremos a Lucía Sepúlveda, periodista, integrante de Rap Chile, Chile Mejor Sin TTP y el MAT, el Movimiento de por las Aguas y los Territorios. Lucía, en este audio, extraído desde la tercera charla de Tratados Internacionales e Impactos Ambientales de la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. En esta primera parte de la nota, Lucía nos introduce en relación a las temáticas de agronegocios, extractivismo y COVID en Chile. Escuchas Ahí va de Noticias, en Radio Placeres, 87.7, a la izquierda del dial. Los agronegocios son, bueno, como su nombre lo indica, son negocios y monocultivos amparados por los tratados de libre comercio en la lógica de un extractivismo que no se ha detenido en la pandemia. Eso hay que relevarlo. En Chile, la minería, la agroindustria, los puertos de salida siguen funcionando, amparados por el Estado y la militarización reinante. ¿Qué hacen entonces? Bueno, siguen extrayendo grandes cantidades de lo que llaman recursos naturales y que para nosotros son los bienes comunes de los territorios, con el fin de exportarlos como materia prima, dejando en el país una secuela de daños tan derivados de esa explotación y cambian para mal el carácter de esos territorios, los reconfiguran. Los tratados de libre comercio les garantizan mercados libres de aranceles para esas exportaciones, por lo cual Chile hoy día exporta lo que llaman algunos delicatessen de contraestación para el mercado de Europa, o cerezas para los chinos que tienen un estatus para consumirla fuera de su temporada. Y en cambio, Chile, fíjate que, o sea, debe importar el 70% de los alimentos que consumimos. Esas son cifras que el gobierno ha reconocido durante la pandemia. Las lentejas que estábamos buscando para que la gente se pudiera alimentar, y el propio gobierno insistía en ello, las importamos mayormente de Canadá. La mitad del trigo que consumimos viene de Argentina y de Estados Unidos. El año pasado, Chile, que es el centro de origen de los porotos, produjo apenas 17.000 toneladas de porotos, comparado con las 87.000 que producía en 1990, antes de los tratados de libre comercio. Hay una peligrosa dependencia alimentaria que se ha hecho más evidente ahora en la crisis que vivimos. Pero los monocultivos de la agroindustria no solo se llevan la palta, el abocado, como dicen ustedes, palta le decimos acá, el avellano europeo, para que ellos tengan su Nutella al desayuno en Europa, las manzanas o el vino. También con eso despojan del agua a los territorios y las comunidades. La industria forestal exportadora de celulosa ha secado pozos y huertas de sus vecinos, liquidando una forma de vida. Y quiero mencionar también los planteles exportadores de porcinos y de aves, que también destruyen y secan las localidades donde se instalan. Dejan un vivir penoso para la gente que se atreve a permanecer aún en esa localidad. La agroindustria tiene en común el uso de enormes cantidades de agua para su funcionamiento, como también lo hace la minería. Y como consecuencia de todo ello, tenemos hoy día en Chile 137 comunas con escasez hídrica. Nombre elegante para decir que no tienen agua, que dependen de que se las lleven en camiones a sus territorios. Imagínense que eso significa que ahora, cuando las radios, la televisión transmite el cuidado que hay que tener, que lavarse las manos, que en fin, a cada rato, etcétera, ellos no pueden hacer eso, no pueden tener los cuidados mínimos de prevención de una enfermedad. Eso pasa hoy día. Al mismo tiempo, el Estado chileno sigue financiando todo lo que necesitan para el riego las grandes empresas. Los embalses, distintos sistemas son financiados y subsidiados por la Dirección de Agua, que es un ente del Estado. Por eso hoy, más que hablar de sequía en Chile, que hoy día estamos viviendo unos días hermosos porque ha llovido, pero más que hablar de sequía, entonces lo que hablamos y lo que se habla en los territorios es de saqueo, es de usurpación. Esto no es no viene solamente del cambio climático, es producto de este modelo extractivista. Eso estamos viviendo hoy día, porque en Chile, hay que relevar una vez más de que en Chile el agua es una mercancía, que por gracia y obra de Pinochet y la Constitución que aún hoy nos rige, pero que apostamos a que eso acabe pronto, el agua es una mercancía que tiene precio, se puede comprar, está absolutamente privatizada. Y seguimos escuchando a Lucía Sepúlveda en este audio extraído de la tercera charla referida a los tratados internacionales e impactos ambientales emitido por la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. En esta segunda parte del audio, Lucía reflexionará en torno a por qué y cómo se rechaza este TPP-11 y también en relación a la invitación a estar alerta frente a la tramitación de este tratado en el Senado en esta época de COVID. Y lo que nosotros tememos y sabemos es que si aquí se expanden los transgénicos, aumenta la carga tóxica en el campo, ¿no? El uso indiscriminado del herbicida cancerígeno glifosato, que es uno de los plaguicidas definido como altamente peligroso, tanto para el ambiente como para las personas, como para la salud de las personas. Y esta es una de las razones por las cuales rechazamos el TPP-11. Y la otra es que Chile no necesita cultivos transgénicos, Chile se puede abastecer de otra manera y además sabemos que este tipo de agricultura es la que contribuye al cambio climático por las tremendas emisiones de la agricultura convencional. Pero obviamente detrás del TPP-11 están las tremendas transnacionales y su fuerza, que estamos viendo en estos días que Perú está pasando normas que impedirán que continúe la moratoria a los transgénicos, y lo hacen por decreto, no lo están haciendo con un proyecto de ley. Lo hizo Bolivia, y también en Chile el SAC está tratando de adelantarse al TPP-11 y pasar por su cuenta un decreto que permite la expansión de todo tipo de transgénicos. Así que estamos viviendo un momento delicado, pero a esto se suma, fíjate, que en estos días estamos como en alerta pensando que puede llegar al momento final de votación en el Senado el Tratado Transpacífico. Eso iba a ocurrir en octubre, pero aquí ocurrió algo mucho más importante. El 18 de octubre empezó acá el estallido social. Y hoy día hablamos de eso como la revuelta, porque un estallido pasa y baja, pero la revuelta continúa. Entonces no han podido votarlo en el Senado. Dado que este rechazo al TPP, que antes era de pequeños grupos informados, empezó a hacerse masivo tanto en las calles como en las asambleas territoriales, que son las que han seguido la revuelta, ¿no? El gobierno de Piñera está amparado ahora en la militarización del país por la crisis sanitaria, por el COVID-19, y ha lanzado un plan de reactivación económica que es funcional totalmente a los intereses corporativos de toda la inversión extranjera en Chile. Y en ese paquete se reciben las órdenes, o están incluidas las órdenes que los empresarios le dan a Piñera, porque nosotros entendemos que en realidad aquí los ministros son los empresarios. Un sector que se llama la Confederación de la Producción y el Comercio es el que está dictando las normas y las nuevas leyes. Y ello incluye, lo dijeron específicamente, en reuniones y en una columna mediática, y reactivar el TPP-11 para que se vote. Y nosotros, por el contrario, en el movimiento socioambiental y en el movimiento campesino, hablamos de la importancia de otro tipo de leyes, de otro tipo de cultivos, ¿no? De la agroecología. Hablamos también de la necesidad de recuperar la semilla frente a este proceso privatizador. Y hoy día esto se hace más evidente con el tema del hambre, que asoma como un problema real en las comunidades y en los territorios. Y es por eso que están creciendo, siguen creciendo en Chile las huertas o el movimiento de gente que hace una transición hacia la agroecología y iniciativas de recuperación de semillas en los territorios, recolección y recuperación, siembras para poder acompañar ese proceso, y también intercambio de semilla tradicional. O sea, ahora la gente, entre las cosas que pide cuando nos conectamos territorialmente, es ¿quién nos puede mandar semillas? Porque estamos armando huertos y no tenemos semillas. O sea, estamos viendo todas las trabas que nos pone el sistema para recuperar, pero somos capaces de vencerlas. Seguimos escuchando Eva de Noticias, en esta nota en la cual escuchamos a Lucía Sepúlveda, de RAP Chile, Red de Acción contra los Plaguicidas, Chile Mejor sin TTP, y MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios. Este audio, que forma parte de la charla Tratados Internacionales e Impactos Ambientales, en la plataforma América Latina Mejor sin TLC. En esta última parte del audio, Lucía analizará las medidas gubernamentales en relación a la crisis social, económica y política que vive el país, y cómo los territorios responden ante esta crisis institucional. Escuchas Eva de Noticias en Radio Placeres. El gobierno de Sebastián Piñera, netamente parte de este esquema que describimos, ante la demanda popular de cambios de fondo, de cuestionamiento del modelo neoliberal y extractivista, ha utilizado plenamente el estado de emergencia y la crisis sanitaria para intentar generar nuevos mecanismos que fortalezcan el modelo, que le devuelvan la seguridad a este gobierno ilegítimo, a este gobierno y parlamento ilegítimo, porque lo han sido a lo largo de todos estos días, y también a los inversionistas. De esta manera está adoptando una serie de medidas orientadas a acelerar los procesos de autorización de nuevos proyectos de este tipo, que están desplegados a lo largo de todo el territorio y que curiosamente son por cantidades en números mayores a todo lo que se conocía hasta ahora. O sea, es como para pensar que estaban avisados los empresarios que les iba a convenir más invertir ahora. Y por el lado de las organizaciones populares continúa la resistencia en todos los territorios del país. Hemos tenido hace poquitos días, 2-3 días, una asamblea abierta del MAT en que se ha visto esto, como en todas partes las organizaciones, las mujeres, distintos colectivos de distinto orden, pero todos de carácter socioambiental, o sea, apegados a su territorio y apegados a la tierra, están buscando la forma de enfrentar esta ofensiva, ¿no?, del gobierno de Piñera, contra la legalización del saqueo extractivista, por la reactivación del TPP-11 también, porque, como les decía anteriormente, lo están planteando que se vote ya en el Senado. Y además es necesario en estos momentos apoyar lo que es la desmilitarización del territorio mapuche. También allá se ha incrementado mucho la represión, tanto a las compañeras campesinas, volcando su mercadería en la calle, deteniendo a compañeras hortaliceras, a otras dejándolas con sus productos, como no, que no pueden movilizarse, libremente, dejándola sin poder vender, ¿no?, la producción del campo. Entonces la situación está bastante álgida, pero yo diría que son momentos en que podemos realmente hablar del camino que tenemos que construir para alcanzar la soberanía alimentaria y liberarnos del agronegocio y de los supermercados. Eso lo estamos viendo hoy día en los territorios, con la organización de ollas comunes, con la organización de formas de comprar que llamamos los comprando juntos, para liberarnos precisamente de los supermercados, para consolidar economías locales y un lazo campo-ciudad, un lazo que se establece a través de vínculos para proveernos o informarnos muchas veces también, y entender de que como dice una consigna en boga, solo el pueblo ayuda al pueblo. O sea, es la forma real de salir adelante en esta situación tan dramática que estamos viviendo en Chile, con un desgobierno, un mal gobierno, que no puede representar y no es la salida. O sea, la salida, como les decía, es el fortalecimiento en los territorios y es caminar ya no a un desarrollo que no queremos, sino a un mejor vivir, a una forma distinta de encarar las necesidades de todos y de todas en un momento que por la crisis sanitaria precisamente se ha develado. Tenemos dos develamientos nosotros, dos grandes momentos de descubrimiento: el tiempo de la protesta, del estallido social, y ahora la pandemia. Entonces, imagínense lo que es eso, confluir los dos grandes despertares de nuestro pueblo. De ahí pensamos que va a salir algo, una sociedad diferente, que vamos a construir de otra manera. Bueno, el material emitido en esta nota la podrás encontrar en la plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Y en específico el video de esta tercera charla la podrás encontrar en la página de Facebook de plataforma América Latina Mejor Sin TLC. Esta charla fue realizada el día 29 de junio del año 2020. Escuchas Evade Noticias en Radio Placeres. Fundo al fuego en piedra. Inhalo humo. Los transgénicos, hoy. Hoy presentamos Comercio Injusto, los oligopolios. Los tiempos modernos son testigos de una revolución en el mundo agrícola, la revolución biotecnológica. Los protagonistas de la transformación son grandes consorcios que controlan cada vez más la producción, la distribución y el consumo de los alimentos. Poco a poco, el espacio agrícola mundial experimenta la introducción forzada de organismos transgénicos en la cadena productiva. El objetivo de esta nueva visión tecnológica global es generar más ganancias tras patentar y privatizar seres vivos o sus genes. La vida de plantas y animales se convierte en propiedad privada y más tarde en bienes de consumo. Las grandes empresas transnacionales que promueven la biotecnología manifiestan que aumentar la producción de alimentos con cultivos transgénicos es la solución al problema del hambre en el mundo. Nada más falso. El hambre en el mundo se debe principalmente a la desigualdad en la distribución de los alimentos y no a la escasez en su producción. La situación de las compañías agrobiotecnológicas es la siguiente. Las compañías impulsoras de la biotecnología pertenecen en su mayoría a las industrias farmacéuticas de semillas y de agroquímicos. Solo unas cuantas empresas controlan el mercado biotecnológico. A esto se le conoce como oligopolio. El oligopolio es parecido al monopolio, solo que en vez de ser una sola empresa, es un grupo reducido de compañías el que domina y acapara la producción y comercialización de determinadas mercancías. La lógica del mercado establece que la competencia tiene que ser libre y debe seguir las leyes de la oferta y la demanda. Bajo estas reglas, ni el monopolio ni el oligopolio constituyen formas justas y equitativas de competir comercialmente. De ahí que hoy en día sea muy criticado que unas cuantas empresas controlen el mercado biotecnológico. Estas compañías buscan apropiarse del mercado de semillas y alimentos con campañas publicitarias que presentan sus productos transgénicos como de mejor calidad y de mayores rendimientos. Pero nada dicen de los efectos perjudiciales que los transgénicos pueden causar en la salud humana y en el ambiente. Si la voracidad de estas empresas alcanzara al campo mexicano, estarían en riesgo tanto las semillas tradicionales como la forma de vida de muchos campesinos. Thank you. Si no se toman medidas ahora, los campos del mundo dependerán cada vez más de las semillas transgénicas y los agricultores se verán sometidos a la voluntad de las productoras y comercializadoras de esas semillas. Si el propósito de la agricultura transgénica es aumentar las cosechas y mejorar los productos agrícolas, ¿por qué hacerlo a costa de campesinos y agricultores y en beneficio de unos cuantos dueños del negocio de la biotecnología? Hay evidencias de que la producción agrícola basada en transgénicos afecta al ambiente, lastima las economías regionales y trastoca las relaciones sociales establecidas alrededor de la producción y el consumo de alimentos. La industria biotecnológica se apropia de las semillas y las concibe como materia prima industrial y mercantil. Olvida que las semillas y la tierra constituyen un patrimonio natural y cultural de la humanidad, creado durante miles de años. La revolución biotecnológica significa un desafío radical para la subsistencia campesina. Una de sus graves consecuencias sería la pérdida del universo cultural tradicional de los agricultores indígenas y campesinos. Frente a la revolución biotecnológica, recordemos la sabiduría campesina. La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Las semillas son de quienes las cuidan y las siembran. Producciones del Campo y de la Ciudad, IGEA, Grupo de Estudios Ambientales. Soy Lucía Sepúlveda, de la Red de Acción en Planicidad Chile, y estoy escuchando Aire Puro. Thank you.

y además las muchachas no quieren, porque contaminan las playas para matar al hombre, porque envenenan el aire para matar al hombre, porque nos dan alimentos sintéticos para matar el hambre. Para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha, dos muchachas, la guitarra para tocar y las muchachas para cantar, la la la la la la. Pero no hay madera para hacer guitarra, porque no hay madera para hacer guitarras, porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras. Para ser felices solo necesitamos estar con todos los amigos, pero en la ciudad vivimos distanciados. ¿Por qué vivimos distanciados? Porque estamos alienados. ¿Y por qué en la ciudad vivimos alienados? Porque se ha alienado de gente. Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro donde comer alimentos naturales con todos los amigos, y talando árboles conseguir madera para hacer una guitarra con todos los amigos, y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor con todos los amigos. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Conflicto salmonero en Isla Yanchit de Gualaihue. Solo a metros de las viviendas de las comunidades Mapuche Huilliche de la costa de Islas Yanchit en Gualaihue se están instalando jaulas salmoneras de la industria Caleta Bay, que además es acusada por las organizaciones locales de destruir el tejido social, dividir a la población y generar el gran temor de contaminación de los bancos naturales de marisco, que son alimento clave para las familias. Johanna Coñuecar Yancapani, presidenta de la comunidad Ad Mapucalafen, dijo que están preocupados de que, comillas, los residuos de estas salmoneras caigan al fondo del mar y contaminen los bancos naturales. Esto afecta a nuestra primera alimentación, que viene de la Ñuque Mapu, de nuestro Lafken Mapu, acusó la dirigente. Estas industrias cortan el tejido social, fisuran y dividen a la comunidad. Cuando llegan, ofrecen beneficios para que algunos apoyen su instalación, pero nosotros demandamos, junto a niños, jóvenes, familias y adultos mayores, que esta industria se está instalando cerca de la costa y dentro de nuestro espacio costero marino, afirma Johanna Coñuecar. Lo primero que hacen al llegar es dar beneficios para comprar a la comunidad y tratar de hacernos callar, reclamó la dirigente. Lo más grave es que las comunidades denuncian que los sistemas de anclaje de estas balsas jaula están prácticamente debajo de las casas de los lugareños, y las embarcaciones además quedan inseguras y tienen dificultad para desplazarse. Coñuecar además denunció que en este tiempo de pandemia las autoridades se excusan en la contingencia del COVID-19 para no ir a fiscalizar, y que la industria estaría vulnerando todos los protocolos de seguridad sanitaria, ya que los trabajadores no son de la isla, son externos y provienen de pueblos o ciudades lejanas. aquí un ejemplo más de cómo funcionan las industrias, ya sea pasando a llevar la feble o débil legislación ambiental que hay, o también incentivando la compra de voluntades y de conciencia a través de lo que muchas veces las industrias denominan responsabilidad social empresarial. Thank you.